Hola, compa. ¿Qué onda? Ajá. Mira, ¿crees que me puede hacer un favor? Pues ya estoy por irme a la biblioteca. No, ¿qué onda? Un gran olvido. Se me olvidó. ¿Qué? Como no saqué la mochila con la carreta. ¿No la sacaste de la, no, de la alberga? Pues sí, pero le iba a dejar, va. Pero lo que sí, se me olvidó que iba a sacar el cargador, hombre, para cargar el teléfono. Sí. Y hoy no está, ¿y dónde? Pues yo, mira, tengo bien poquita, ¿sí?, carga. Tengo 45% y tengo que, y estoy así, estoy trabajando. Pero tener un 45, yo no tengo nada, no tengo cero. Sí, pero estoy haciendo. No, ahí me hace el favor. Por eso, ahí me hace el favor de prestármelo. No, porque se me olvidó. Es que todo el día lo voy a usar el teléfono. Hombre. Ahorita tengo que estar. No el teléfono, el cargador. Eso, pero necesito tenerlo conectado porque se me está descargando el teléfono. Y que te dan chance ya en el trabajo tenerlo conectado, pues. Pues sí, pero necesito el cargador. Si podés, si no, pues no hay nada. No, pues, o sea, es que yo con mucho gusto te lo prestaría, compa, pero no puedo. No, o sea, por es eso, no hay nada. Yo voy a ver cómo me rebujo, puta, se me olvidó, hombre, sacar mi cargador, hombre. Como de gel. Pues lo bueno es que uno de estos, ¿cuánto cuesta? ¿Unos 20 pesos? No, hombre, vale más. ¿Vale más? Sí, ¿verdad? Bueno, si lo compras en la Plaza de la Tecnología, sí cuesta como unos 40 o 50. No, hombre, si yo tengo dos cargadores allá, yo voy a estar comprando. No, hombre. Cargador, es que para eso el traer uno. El olvido, fue que se me olvidó. ¿Qué? Dos cargadores yo tengo, pero dos cargadores tengo. El mío fue que me olvidó sacarlo. Sí. Oye. Me fue por alto, pues, hasta me vine a acordar hasta que ya venía yo. Por eso es que estoy aquí, porque lo necesito, el cargador. O sea, lo necesito. Está bien, no, está bueno. Está bien, y yo porque, si te digo, pues yo no hay nada, no pasa nada. Yo no tengo mucha emergencia. No, teléfono. Me gusta andar una vez descargado. Ajá. Mira, una cosa que puedes hacer, yo voy a ir a la biblioteca, pero voy a ir, ya te voy a pasar un tip que te va a funcionar. Yo voy a ir a la biblioteca, pero voy a ir un rato nomás, o sea, no lo puedo, yo tengo que andarlo cargando en la calle con el cargador, pero en la biblioteca lo puedes cargar sin cargador. Nomás te conectas a la computadora. Ah, pero necesitas cable. No tienes ni el cable, ¿verdad? Estoy diciendo que no, o sea, no tienes ni el cable. Sí, dejé, ni lo dejé. Dejaste completo, pues. O sea, ni el cable. No, hombre, está cabrón. Sí, lo dejé. Híjole. No, pues fíjate que ahora, fíjate que Estrella me hizo un comentario, ¿sí?, de que habían recorrido al padre. Ahora resulta que el padre es una víctima, según ella, y a lo mejor otras personas, de que, pues de las cosas que están sucediendo ahí, pues de los abusos. Cada vez hay más abusos, cabrón. Cada vez hay más abusos. Yo he notado, cuando tú llegaste, a lo mejor todavía te tocó que el refrigerador de dentro de la cocina tenía comida. A lo mejor te tocó todavía que había cosas que te pudieras tú llevar, todos, ¿no? Que pudieran llevarse, aunque sea tortillas, ¿no? Pero ahorita ya ni eso, desde hace mucho tiempo, desde hace más de un mes, yo creo. Y entonces, y nada más el refrigerador vacío para todos los demás. Y muchas otras cosas, o sea, que he notado, Manuel se ha puesto bien, bien abusivo conmigo últimamente. Desde que, es que lo que pasa es que antier el Juan me dijo, delante de todos, fíjate, para que veas los abusos, ¿no? Delante de todos me dijo ahí cuando llegué que me tenía que ir antes de que terminara el mes de enero. O sea, que tenía como máximo este mes para irme. Y me lo dijo delante de todos. Yo nunca he oído que le diga eso a otra persona delante de todos. Y no me ha platicado nadie que le haya dicho eso a otra persona delante de todos. Entonces, es que las cosas tienen que ser parejas. Si se lo va a decir a la gente delante de todos, que lo diga, pero que se lo diga a todos, no nada más a uno. Si se lo dice nada más a uno, luego los demás empiezan a abusar porque luego dicen, al cabo ya le queda poco tiempo. Eso viene siendo como tipo personal. Sí, no, ese es personal. Yo así lo tomo. Es personal porque no tiene ninguna razón. No tiene ninguna razón, eso viene siendo personal. Sí. Él lo está personalizando, ¿eh? Porque de hecho, cuando yo hablé sobre eso con el padre Pepe me dijo que nada más había tres razones por las que lo podían sacar a uno. Así que no te preocupes, me dice. Y luego me las dijo, no recuerdo exactamente cuáles son, pero eran cosas serias, como por ejemplo meter drogas allí, o cosas así, ¿no? Y ninguna de esas cosas he cometido yo. Entonces lo está personalizando. Y conmigo están un poco fregadones porque yo les he trabajado 3 días. No, sí, pero de todas maneras, no, eso les vale madre. Espérate, no. sí, está bien. Yo antes encendí las bombas. Oíme, no. Está bien, oíme, está bien. Pero lo primero que yo les diría o me tocara hablar, bueno, está bien, yo me salgo con un país los 3 días. Ah, los 3 días de trabajo, sí. Está bueno. Bien, no, yo me voy. Sí. Correcto. Tienes derecho. Ahí está, a ver todo. ¿Cómo eso no? Sería todo. Claro. Señores, con gusto, solamente páguenme los 3 días de trabajo. Son capaces de pagártelo, ¿eh? Hasta ahí. Con tal de que te vayas. Como tienen dinero de sobra. Que me los paguen y me voy para otro lado. No, sí. Me los paguen, pero son 3 días los que me den. Sí. No me iría acabado. Pero a mí nomás me empezaron a decir eso y luego me dijeron que ya no encendiera las bombas. A mí me decían que encendiera las bombas de agua. Entonces, para ya no sentirse en deuda conmigo, me dijeron eso. Para poder decir, bueno, al cabo no te necesitamos, hombre. O tú no nos estás dando nada. Y bueno, o sea, tú sí puedes decir eso, ¿no? Pero en el sentido sí te puede ayudar, en el sentido de que tú puedas pedir que te lo paguen. Sí, eso es todo. Pero no, el día que ellos quieran que yo me vaya, sí, sí, señores. Pero únicamente sí, te van a echar cuando ellos quieran, de todos modos. A ellos les vale más. Es lo correcto. Eso sería lo correcto. Pero si me pagan los 3 días. Bueno, sí, no, sí que te lo paguen. Bueno, es lo correcto. Y sabes una cosa, mira. Vaya, si me llegan a pagar los 3 días, yo te saldría bien. Porque a mí el padre me tiene un centavo guardado. Yo salgo bien. Lo que él me tiene guardado más lo que me daría. ¿Sale? Entonces yo iría bien parado para otro, ¿ves? Ajá. Sí. Yo no voy a estar peleando allí con él. No. Yo únicamente le diré, sí, señores. Les voy a cobrar barato. Como no me dijeron cuánto me iban a pagar, entonces ahora yo voy a poner cuánto quiero ganar. Mira, esa gente es muy sinvergüenza, cabrón. ¿Sí? Son capaces de decirte que tú estás recibiendo ahí mucho, que has recibido que mal. Son capaces de decirte. Ellos pueden decir eso, pero afuera no lo van a ver bien. No, claro que no. ¿Por qué? Porque yo solamente llevo a dormir. Pero ellos a lo que se atienen es que afuera nadie te va a hacer caso o que tú no se lo vas a poder decir a gente. Pero no, oíme, ellos, según ellos. Pero si en un caso no me pagaran, ellos van a quedar en vergüenza. Claro. ¿Por qué? Siempre cuando tú lo digas afuera, si no. Correcto, no. Porque yo voy a hacer, oíme, porque yo voy a hacer todos los comentarios que pueda. Ajá. ¿Sale? Claro. Allí. Y no solamente eso, sino lo que está pasando allá adentro. Ajá. Me pasearé, pegaré una buena paseada en ellos. Cuando yo digo que no sería lo correcto que te dijeran que te fueras, es cuando te lo dicen sin que haya una razón. Y que haya otras personas ahí que se están quedando y que no tienen ninguna razón para seguirse quedando. O sea, no hay ninguna justificación. Por ejemplo, ya te he mencionado el caso de Guillermo. ¿Cuánto estará ganando? Hasta da clases el señor. Ayer le pregunté si tenía alguna enfermedad o algo y me dice que no. O sea, tampoco por ese lado lo pueden defender. Decir, no, pero es que está enfermo, ¿no? Ni tampoco está tan viejo como otros. Entonces, es un señor que fuma ahí delante de los demás, que anda, que se mete a la cocina a fumar, que fuma dentro del baño. Eso es un abuso también. O sea, que esté chingando otros. Ya han pisteado, ya han drogado, hombre. Sí, y otra cosilla por ahí. Sí, se están llevando la ayuda de también desde que están entrando allá a la cara para el otro lado. No, andan mal, hombre, andan mal. Ajá. Andan mal. Luego, Manuel, se llevaron los zapatos, se llevaron la ropa. Sí. Un día de esta había una caja topada de arroz, de frijoles, aceite. ¿Se llevaron los aparatos que trajeron? Ya no de cocina, ya no todo, está, claro. todo. Va. Entonces, luego Teresa se lleva mucha comida. Entonces ellos ahí andan mal. Claro. Ahí andan mal ellos, ¿eh? Luego gente que es bien abusiva, como Manuel. Ese cabrón es bien abusivo. Ahora le dijo a Salvador que las cosas que tiene a un lado de la cama estorban. No le estorban a nadie, pero nomás puede estar chingando. Nomás porque lo ve más débil. Entonces, ese tipo ya tiene mucho tiempo ahí. Mucho tiempo tiene. Y lo van a seguir dejando. ¿Por qué? Porque es de la gente que es mala y ellos quieren que haya gente así. Gente mala. O sea, que no haya gente honesta. A ellos les conviene que haya gente deshonesta. Porque así son ellos también. Ahora, el padre no es ninguna víctima allí. No es ninguna víctima, es un pendejo. Es una víctima de sí mismo, del pendejo que es. Sí, espérate. Pero eso que hayan corrido al padre no creo yo. No, no. O sea, lo dicen así para chingar a los que... A los que se quejan. Por eso. A los que nos quejamos. El padre no. No, no, no, no. No, nada más se fue por unos días. No, es que él está en actividades religiosas, se supone. Entonces Juan dijo que iba a llegar el sábado. Sí, pero eso lo hizo el diácono también, porque cuando yo me quejé con el padre Pepe, el diácono dijo que él pensaba diferente o algo así. O sea, dio a entender. De hecho, lo dijo en la capilla, que el que tomaba la decisión de eso era él, en cuanto a que yo me fuera. Porque yo le dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? ¿Por qué Juan dice esto? Y usted me había dicho otra cosa, le dije. O sea, me dio a entender que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ahorita que se fue, fue cuando Juan ya me dijo que me tengo que ir, según él. O sea, como que le cedió el lugar para que me chingue. Primero, tírale la... pues el abuso, pues. El aviso de que se tiene que ir. Sí, de duda, razón. Mientras yo no esté. Entonces eso es cómplice. Sí, y el diácono es cómplice de eso. Se quiere hacer un lado para que yo no le diga nada. Y que se vayan enfriando las cosas, que pasen los días y que yo me quede callado, porque no tengo a quién recurrir. O sea, porque ya he vuelto a hablar con el padre Pepe y al padre Pepe le valió madre. Me dice, pues yo tengo mi cama asegurada. Dice, que se preocupen los que no tienen cama. Dice, la cama la puede tener asegurada, pero el negocio no. El negocio, mira, a ver, cierren ahí, se les va abajo, hombre. Claro. Se les va abajo, entonces. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar, que cierren ahí. Y el problema es que los demás no se dan cuenta de esas cosas. Y ellos, parece que hay alguien por ahí que anda diciendo que el padre es una víctima, que lo corrieron. Y eso es parte de lo que ellos hacen para someter a la gente, para que la gente no se queje. Miren, ya ven, ya no se quejen, porque por eso es que el diácono ya no viene. Ah, bueno. Entonces, como a la gente le desagrada más todavía que esté nada más Juan, porque es más abusivo todavía, pues entonces es una forma de someter a la gente. Pero el diácono es cómplice de eso, él está fomentando los abusos así. Es que para ser honesto tienes que ser fuerte, cabrón. Si no tienes fuerza para ser honesto. Lo que no tiene el diácono es carácter. Sí, le falta. Y el otro lo tiene, pero no más para abusar. Para abusar, entonces, claro. Es decir, no tiene carácter con el personal administrativo. Él tiene que tener carácter con el personal administrativo. Por ejemplo, saber tratar a la gente. Y saber tratar bien al que merece tratar bien. Y tratar mal al que merece tratar mal. Sí. ¿Verdad? Y es lo correcto. Pero que va a tratar mal a nivel general, no se puede. No se puede. No, así claro, indiscriminadamente no. Entonces, tienes que saber distinguir entre una persona y la otra. Y el padre Pepe es igual, tiene el mismo defecto. Porque va uno y le dice, y dice, no, es que yo no me puedo meter. ¿Cómo chingados no te vas a poder meter, pendejo? Si no te metes es porque no quieres, cabrón. Porque eres igual que ellos. Vale, pero ¿quién es el encargado de ese lugar ahí? ¿Quién? Pues ahora resulta que ninguno, todos se van pasando la bolita y vale. Nadie se quiere hacer. Vale, oíme, no, pero tiene que haber alguien. Claro, claro, vale. Los encargados son ellos tres. Es que los encargados son el diácono Juan, y se supone que el que está más arriba, porque es el fundador, él me lo dijo, yo puse el albergue. Oíme, como era sin y el obispo que mandó a que aquel hiciera el trabajo allí. ¿Quién sabe si alguien le dijo o si fue iniciativa de él? No, tuvo que ser el obispo, porque el padre del Vicente dijo que el obispo había mandado, porque eso lo dijo la Tere, y la Tere lo dijo como Alberto. Ajá. Que el obispo había mandado al albañil a donde Vicente. ¿Obispo o cardenal? El obispo. ¿Obispo? Y que el obispo había contratado a ese hombre para que hiciera el trabajo. Ajá. Lo único que ese hombre no lo hizo bien, solo dejó el trabajo aventado. Vino el padre Vicente y tuvo que decirnos a nosotros para que nosotros termináramos el trabajo. Y se lo terminamos en 3 días. Ajá. Ahora, hay una cosa en cuanto a eso, compa. Por ahí tengo entendido que se está diciendo que el trabajo no se había terminado porque el muchacho se fue y ya no regresó, porque le habían pagado y se fue y ya no regresó. Pero eso no nos consta a nosotros. Puede ser también que no le hayan pagado ya y que por eso ya no haya ido. Así es. Lo importante, pero sabe una cosa, haya llegado o no haya llegado, lo que cuente lo que uno ha hecho ahí. Sí, eso, por ese lado, sí, claro. Vale, ahora, lo haya dejado bien o lo haya dejado mal, es problema de él. Lo que nosotros hemos hecho es lo que cuenta. Ahora bien, en el otro lado, en la otra área, tiene que haber alguien encima de Pepe. Claro. Y con claro, ese. Porque así tiene que ser. Sí, claro, eso tiene que ser. Sea como sea, eso tiene que ser. Bien, o sea, y eso es de averiguarlo. Y eso claro. Es de averiguarlo. Hay de averiguarlo. Incluso, porque quiénes son las personas altas, de alto mando, encargados de la Casa de Misericordia que se encuentran. Ajá. ¿Quién? ¿Sabes qué? O sea, lo que pasa es que también eso de que el obispo fue el que tomó la decisión y eso, también eso puede ser mentira de Tere. Porque a veces lo puede decir nada más para librar, tratando de librar de la responsabilidad de esas 3 personas. Y decir, no, es que no, ninguno de ellos tiene la culpa, la tiene alguien de más arriba. Como diciendo, al cabo no van a poder hacer nada porque no van a poder hablar con alguien de más arriba. No lo van a intentar porque le va a dar miedo, porque van a decir, ah, está más arriba. O no los van a dejar. Van a ir, van a hablar con la secretaria y lo van a mandar a la chingada el obispo porque está más arriba. Entonces, es como una forma también de protegerlo. Espérate, si se habla, si se habla 1 o 2 veces... y no hay nada, entonces se comenta por internet. Ah, claro. No, yo ya lo estoy comentando, a mí me vale madre. ¿Qué está pasando? Sí, pero lo voy a... Y escribirle una carta a él, una carta abierta por internet, o sea, una carta abierta para que toda la gente lo lea, y también hacérsela llegar. O sea, entregársela a la secretaria y que se sepa, por ejemplo, grabarla en audio, que se sepa por internet, publicar el hecho de que ella la recibió, la carta, y que se la va a entregar, o que dijo que se la iba a entregar, o que el juez dijo que ya se la entregó. Es una forma, algo así como si te lo estuvieran firmando, prácticamente. Si te la están firmando, pues... No creo que lo hagan, acostumbren a hacerlo así, ¿no? Pero pues cuando no se puede así, por una grabación, ¿no? Hay diferentes formas de hacer saber que el obispo la tuvo que haber leído. Y si no, pues se hace un escándalo por fuera y entonces sí, ya va para las orejas. Si le vale verga. Cuando uno habla bajo, pues hay que gritarle, ¿no? Una forma de gritarle es hacer escándalo. Hay que sacar esos cuñas, hay que sacar esos comerciales por medio del diario oficial, de internet, medios de comunicación y todo. Sí, yo voy a investigar eso. Eso lo voy a investigar, no sé si sea el obispo, el cardenal o quien sea, pero sí con autoridades del... Sí, no es el obispo, es el cardenal. Ajá. ¿Por qué los señores son los que le dan autoridad a los de abajo? ¿A los de abajo quiénes? Los de abajo como Pepe, Padre Vicente. Esos son los de abajo. Entonces, claro, tiene que haber alguien. Porque esto es una cadena. Es una cadena. Eso no nace solo como quien dice, yo me pongo y ya. No. No. Tiene que haber alguien quien delegó al Padre Pepe. Así como el Padre Pepe delegó a Vicente. Tiene que ver alguien que delega, porque no es todo, padre Pepe ni evidente, no es todo. No, tiene que haber alguien que está moviendo eso para mover los sueños. Pero la realidad que tiene que haber es encima de cómo más poder. Sí, de todas maneras es responsabilidad de gente de más arriba. Si alguien está haciendo mal abajo algo, aunque la decisión la haya tomado el de abajo, es responsabilidad del de más arriba. Y entonces eso ¿por qué? Pone... Por no supervisar. Claro. Por no inspeccionar. Ajá. Por no llevar a inspeccionar, sino que lo está dejando... Que hagan lo que quieran. A su libertad. Ajá. Sí. No, sí, ahí, sí. Ahí mira, con esas cosas así, lo que andan buscando es que eso lo van a cerrar. Eso lo van a cerrar. Y sería bueno. Sería bueno que lo cierren. Sí. Para quedarles a conocer que no, ellos no son todo ahí, porque la mía Terio y Alberto se creen demasiado fuertes ahí. Ajá. Sí. Y otros señores se creen demasiado fuertes. Juan se cree demasiado fuerte también. Sí, se nota mucho. Como que fuera él. Se nota muchísimo. Como que fuera él, el todo ahí. Ajá. El todo. Él puede hacer lo que él le dé la gana. El todo por todo, según las él. Reglas. Según él, en su mente, según Ajá. él. Según él. Cuando le dije yo que me había dicho el padre Pepe que había esa regla de cómo podían echar fuera a una Juan persona. Llegó diciendo que el trabajo estaba chivoludo, pero el trabajo está chivoludo, el primero que lo hizo, como le dijimos, nosotros no tenemos la culpa. ¿Chivoludo? ¿Qué significa chivoludo? Chivoludo, mal, pues. Ah. De por dud. Ahora, él así dijo, ahora. Como le dijimos, nosotros no tenemos nada que ver con la chambonada que el otro dejó. Nosotros hemos hecho lo que el padre Vicente dijo, que necesitaba el piso, y él hizo lo que está hecho. No, y además ustedes no son albañiles, no, o sea, ahora, ¿cómo chingados quieren que quede bien si no son albañiles? Correcto. Y a mí, y yo no trabajé solo por trabajar, porque a mí dijo el padre Vicente Valle, digo, se quedan trabajando, Dios, se quedan José y Alberto, los dos. Él dio la palabra, no Juan. Bueno, Alberto sí es albañil, ¿no? Ah, ahora, pero, si le queda mal a él, pues sería cosa de él. Sí. Tú no eres albañil. Nada. Él sí. Yo ayudante. Pues sí. A otra cosa, yo tengo mi sueldo como ayudante, ¿vale? Como ayudante. Tenés unas 200 pues vergas por día, son 600 pesos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Ajá. Que me den unas 200 vergas por día, son 600 pesos. Y es poco, 200, ¿no? Pero bueno. Pero pongámosle así. Pero pongámosle pues así. Sí. Sí. Ahora sí. Ahora otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Quédense. La dio el padre de Dios. Si él no hubiera autoridad, si él no hubiera dicho nada. Es más, y no dijo ni cuánto iba a pagar ni nada. Solo dijo trabaje. El análisis y todo. Ajá. No, pues se vale madre. Ahí está. Pero venimos una cosa. Nosotros vamos a valorar el trabajo que ha hecho. Yo. Mire, yo pasé 3 días rellenando estas líneas aquí, limpiando. 3 días. Así que eso es lo que yo estoy cobrando. ¿Ah? Estoy cobrando. Pero que les voy a cobrar. Yo tengo derecho a cobrar. Si ellos, sí. ellos no quieren pagar, ya va a ser problema de ellos. Si ellos me quieren dar 50 pesos, tampoco no se los voy a recibir. ¿No? Yo les voy a cobrar mi día, y un día anda por 200, 300 pesos. En ese trabajo así, Ajá. Sí, es bueno decir las cosas, porque esta gente... Yo ahorita, por hoy yo no he movido nada, porque a mí no me han dicho nada. A lo más que comiencen a decirme, o sea, entonces, por fin. No, yo le puedo decir en casa. Sí, es necesario. Es necesario que lo sepan. Sí, sí. Y es decir, yo le doy los platos. Sí, pues sí tienen dinero, pero también... Mira, ahí como no hay transparencia, puede ser que ellos mismos se queden con el dinero. O sea, por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, le estamos haciendo algunos cambios, le pueden decir a la gente de más arriba, estamos haciendo unas mejoras al albergue y necesitamos este dinero. Le dan el dinero y luego ellos lo administran de tal manera que ponen a trabajar a la gente de ahí. Es lo correcto, eso es lo correcto, y eso sí es. ¿Qué es lo correcto? Y eso sí es, que ellos, quieras o no, están pidiendo ayuda. Sí. Fuera. Pero que lo administren... A la gente de dinero. Ajá, sí, pero que lo administren de manera incorrecta, eso es lo que está mal. Ahí está, o sea, ahí está. Ellos están haciendo lo que ellos quieren con esa ayuda. Que digan que el albañil no fue. Bueno, hubieran llamado a otro, ¿no? Entonces, ponen a trabajar a la gente de ahí en eso y luego no le pagan. Entonces, sí se trata de que la gente trabaje. Yo no digo que la gente no deba trabajar, pero se supone que la gente debe trabajar para que le paguen, no para tenerlos ahí como si fueran esclavos, ¿no? O sea, para tenerlos ahí nada más para poder conseguir para la comida. No, eso no. Entonces, ¿qué acaso la gente de más arriba no les está dando ni para pagar a la mañana? Bueno, seguramente sí, cabrón, sí, se les están dando. O sea, la gente dona mucho a las iglesias. Y a los albergues, ¿no? Sí, a los albergues y a las iglesias. Ahora, ¿por qué donaron esas bolsas llenas de medicamentos? O sea, ¿les sobra el dinero o qué? Nada, se llevaron se llevaron en un furgoncito, un día de esto, llegó un camión, un furgoncito, se llevaron como unas 10 bolsas de ropa. Ajá. Sí, eso es dinero, porque eso lo venden ellos, lo venden en los bazares, lo pueden mandar en tianguis. Se llevaron como 10 bolsas de ropa, se llevaron como unas 5, 6, 7 bolsas de zapatos. Ajá. Se llevaron todo lo que había llegado de batería de cocina, todo lo que era de cocina. Ajá. Como licuadoras, cosas así. Tractores de jugo, licuadoras, calentadores de agua y algo otras cosas. Se llevaron una caja topada que había de aceite, azúcar, arroz y frijoles. ¿Y eso lo hubieran podido dejar ahí? Se lo llevaron. Eso lo hubieran podido dejar ahí, bueno, todo, ¿no? Todo lo hubieran podido dejar ahí. Pero eso lo hubieran podido dejar también para desayunar, para que la gente se hiciera algo ahí de desayunar. Pues claro, se lo llevaron. Y esas cosas se las reparten entre ellos. ¿Te acuerdas de que la señora que fue ayer vendía ropa ahí? Ella iba a vender ropa, o no sé si te tocó. Ella ponía... Ahí me tocó que una vez quise ver si podía agarrar una camisa de ahí. Si me podían dar una camisa, me dijo no. Dice, no acuerdo cuánto me dijo que costaba. O sea, era un bazar ahí, un bazar de ropa. Entonces se llevan las ropas donadas y luego las sacan y las llevan ahí como si fuera ropa que ellos nos tienen que vender, o sea, como un bazar. Y lo malo es que la gente que la dona, no la dona con esa intención. Y si la donara con esa intención, lo deben decir. Es que las cosas se tienen que hacer con transparencia. Si la gente la dona para que la gente lo reciba sin pagar, entonces no se la deben meter. Por eso es que la vez que fueron a dar cobijas, desde el momento que estaban allá en la entrada, yo me les quedé viendo. Y cuando dijeron que iban a donar cobijas, me las quedé viendo con desconfianza, como diciendo, no, pues no nos van a dar nada, de todos modos. Y recuerdo que el señor que llevaba las cobijas se me quedó viendo. Y yo como desanimado, ¿no? Como diciendo, no nos van a dar nada, de todos modos, ¿no? ¿Para qué no hacemos pendejos? ¿Para qué nos entusiasmamos? Y luego de repente dijo, se las vamos a dar a cada uno. ¿Cómo es que él pone de paro a los señores ahí, nos pone de paro a nosotros para que la gente le ayude? Y después nos está echando, ¿cómo está eso? Ajá. Pues a lo mejor lo ve como un pago. Lo hacen para quedarse. Lo hacen para quedarse con lo que es de la gente. Eso lo van haciendo ya con eso. Con eso son. El otro que llega, como él no sabe. Así es. Ellos lo que quieren es que vaya llegando gente. Vaya llegando para que, como ellos son, no saben. Dale. Ellos para ir haciendo lo que ellos quieran. Vamos sacando. Ahora, ¿cómo le dices? Pues, es un gran negocio. Sí, hay muchas cosas. Negocio fuerte, negocio grande. Cuando yo me le quedé viendo al señor así, de las cobijas, Juan se dio cuenta. Y me miró Juan y se fue detrás de mí, se puso detrás de mí. Desde allá yo estaba en el lado de la capilla, lejos estaba de ahí. Y se fue hasta allá y se puso detrás de mí. Como una forma de decirme, te estoy viendo, cabrón, ¿eh? Pero de todas maneras el señor tomó esa decisión, el que llevaba las cobijas y nos las dio a cada uno de nosotros. Si hubiera hecho la tontería que hacen la mayoría de los demás, de dárselos a ellos, no nos hubieran dado nada. No, nada, no dan nada. Eso es irresponsabilidad de los donadores. Los donadores deben tener la responsabilidad de hacerle llegar directamente las cosas a la gente. Sí, porque han metido dos maletas de cobija en la maleta. Hay dos maletas de cobija. Ah, nosotros sí, hace poco llevaron más. Nosotros guardamos un montón de Alberto, dos maletas de cobija, dos maletas y buenas cobijas. Ahí están en la bodega, esas les van a dar para otro lado. Sí. Sí, recursos sí hay de sobra recursos. Pero pues ahí ellos hacen lo que quieren. Eso siempre va a suceder cuando no hay transparencia, cuando no hay nadie que les, a quienes rendirles sus cuentas. Ellos tienen que tener a alguien a quien rendirles cuentas. De preferencia no a alguien, no a una persona, sino hacerlo público completamente. Porque si la otra persona a quien le rinden cuentas es igual de corrupto que ellos, pues ahí se van a hacer cómplices para robar. Ahora, ¿qué sirve? Y si uno va a hablar con una persona de esa, hay que dar, bueno, vos porque tú eres tu jardín ya la tenemos. Pero yo, en un caso hablar algo así, o lo que buscar o algo así, yo estaría dando una identificación anónima. ¿Tú? No soy pendejo. ¿Por qué? No soy pendejo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Dónde soy yo? Ajá. Bye. Oye, Dara. Oye, Dara, de cualquiera de esos altos. Lo primero que me diera, ¿cómo llama usted? Le daría otro nombre. Si me preguntara de dónde es, le daría otro lugar. Y si en pero... un caso, y porque esas cosas tienen que ser anónimas. ¿Para qué? Para resguardar cualquier cosa que pudiese. Esos señores son picos. Sí, de que son cabrones. Señores, no son buena gente. Esos señores no son buena gente. Claro, claro. No son buena gente. No son buena gente. Ellos no son buenos. No, si se para hacer algo así, malos, ya, malos. No dicen, algo de peso. Algo de peso. Y algo que, de relevancia, y él diría que ser anónimo. Anónimamente. Anónimo. Así ellos no saben ni quién es el que le está, al fin y al cabo, poniendo el dedo, ni quién es el que está poniendo el mal, ni saben ni quién es. Cuando vengan a ver, por ser, le cierran ahí. Y ni cuenta le dieron por quién ni quién fue. Tranquilo, no pasa nada. Yo no le voy a demostrar enojo, él no. Tranquilo, sereno, como que nada. Ni le fue, no. Uno le iba a hacer las cosas y hacerlas secretamente. ¿Vale? Yo eso. Y anónimo. De la vez anónimo. Anónimo. Bueno, para serte honesto, hasta ahorita, mi nombre nadie lo sabe. Para ser tu verdadero nombre. Verdadero nombre. Ah. Bueno, lo que importa es que haya una... Espérate, oíme, eso sería para comenzar. Ajá, pues que... Eso sería para comenzar, partiendo de ahí. Ajá. Porque yo lo pensaba dar un, dos, tres días después, pero cuando comencé yo a examinar y a observar, dije, no me conviene. Ajá. ¿Por qué? Porque ya lo dice. Porque los señores, ajá, dentro de ellos hay una gran interpretación. Ajá. Sí. Y le pueden ¿Y a sabes uno quién es el peor, a complicar la vida. ¿Sabes quién es el peor? El pinche padre Pepe. Ese culero, hablas con él y de inmediato te das cuenta que es bien hipócrita. Ahí está. Es el peor de todos. Por eso está más arriba el cabrón. Ahí está. Porque sí, premian a los más canijos, a los sí, más magos los premian. Sí, pero porque nadie lo ha atrapado. Ajá. Espérate que alguien llegara a publicar eso, desde eso, desde el padre Pepe, por internet, por todo, publicarlo y todo, a las redes sociales. A ver, es cierto. Sí, porque no ha habido eso. No lo ha habido todavía. Lo más importante es que haya el testimonio, así. Así como tú lo estás diciendo ahorita, que se lo digas a la gente, el nombre pues ya no tiene tanta importancia. El nombre, pues, ¿qué importancia puede tener, verdad? O sea, y si creen que es mentira, se publica, y si creen que es falsedad, vayan y averigüen. Ajá. Y reflexionen. Precisamente por eso. Padre Pepe va abajo. Precisamente por eso, José. Una gran vergüenza para ellos. Vergüenza, sería una gran vergüenza si lo sacan. Claro. Pero precisamente por eso es que ellos quieren tener ahí pura gente huevona, pura gente drogadita, para que todos estén de acuerdo con ellos. Es que ellos no tienen la capacidad. No, es que ellos no tienen la capacidad, solo la capacidad hasta donde uno puede llegar. Porque ellos solo piensan en pistear, en drogas y tienen muchas cosas. Pero no tienen esa capacidad. Dale. Ellos están conformes que el día de mañana que los despidan, que los echen, van a quedar tranquilos y ya. Y ellos, pues, habría razón, porque ellos son pisteros, drogadictos, pleitistas, toda la cuestión. Está bien. Pero vámonos a la otra área, que somos nosotros. Son la gente que no quieren tener ahí. Por eso que somos pocos y... Y nos quieren echar fuera. No, antes, pero es bueno, antes que los... es bueno. Claro, que aunque seamos unos pocos, que haya aunque sea alguien o uno, dos o tres, eso es bueno. O sea, que se vea el contraste entre los buenos y los malos. Nosotros ya sabemos cómo está ahí el asunto. Ya sabemos. De como ya sabemos, tenemos todas las posibilidades y los elementos. Todos los elementos a nuestro favor. Eso es si nosotros quisiéramos hacerlo. Los pegamos una buena paseada en este lugar. Que los pusiéramos de cabeza abajo, una gran vergüenza para ellos. Fulano, sotano, mengano. Están actuando de esta manera. Suben al internet, que suben al Facebook, todo. ¿Qué dime vos? Y el padre Pepe ahí, dime vos por internet, Facebook. Este señor es el que está cometiendo esto y esto. Y este otro señor, este otro señor. ¿Cómo la veis? Cuando ellos vean, hey, ¿quién está haciendo esto? Ni cuenta van a dar. Ni cuenta, porque eso tiene que ser lo más privado que se pueda. Bueno, para serte honesto, mi dato, mi teléfono, no tiene ninguna identidad mía. Bueno, yo también. Mi teléfono hecho, está registrado con otro nombre. Correcto. De hecho, mis datos están todos. Ahí está, eso está bien. Eso está bien. Y eso es bien importante. Eso está bien importante. Ahí estamos. Estamos tranquilos. Ah, pues entonces eso está bien. Eso está bien. Es que eso sí. Ninguna de las cosas de mi teléfono. Ni el número no está activado con mi nombre. Nada, o sea que nada, pues, espérate. Nada. Que nunca yo llegara a publicar algo por medio de mi teléfono. y otra, Conco, que todos, todos, pero todos mis contactos están agendados. Yo sé quiénes son las personas que me pueden hablar y las que no. Están agendados. Para saber. Ahí está. Yo no voy a contestar un número que no. Y si en un caso lo respondo. Oye bien. Pues ya sabes qué responder, ¿verdad? ¿Eh? Correcto. Ya lo pensaste. Y si es mujer, me tiene que decir cómo se llama, a dónde la vi, a dónde la escuché. Pero si es hombre, yo lo corto de inmediato. No, no hablo con él. ¿Para qué? Si es mujer, yo le puedo decir a dónde me vio. ¿Cuándo habló conmigo? ¿Cómo tiene mi número? Y si ella me dice, esto es tal día, tal casa, debe venir a jugar. Entonces veámonos en tal parte. Yo no le voy a dar mi color de ropa, no, no, otro color. A ver, si ella dice, yo veo que sí me acuerda, pues, pero si es de lo contrario, no. Y tengo que ver a los alrededores, que no voy a ver más gente con ella. Entonces, son medidas, se llaman medidas de seguridad. Hoy son medidas de seguridad. Porque hoy no es el tiempo de enfrentarse solo por enfrentar. No. No, hay que tomar medidas. Medidas preventivas. Hay que tomar medidas preventivas. Y ahorita, porque la gente que está fracasando es la gente que no toma medidas. Para nada. Solo se avienta. Sin medidas de nada. No toma medidas preventivas. Va a llegar un momento que vamos a comenzar a dar vueltas, vamos a comenzar a tocar las teclas y entonces dejar en calidad de no cómplice. Entonces, claro, van a salir cerrando. Sí. Ese albergue lo van a salir cerrando. Otro de los abusos que están cometiendo, José, es el de la forma de dar la comida. Es cierto que a veces sí la dan así de manera que no se puede saber quién se va a quedar con qué plato, ¿verdad? A veces sí la dan así, pero otras veces sí te la ponen directamente así. Te la pone a veces Alberto y él decide cuál plato te va a dar. Eso no debe ser. En el Cadipsi no es así, en San Juan Grande tampoco es así. En San Juan Grande primero sirven todos los platos y luego cada cual elige su plato, el que quiera. En Cadipsi cada cual agarra su plato. Entonces allí, como te mencionaba antes, es una forma de amenazar a la gente, de someterla. Porque es una amenaza, aunque no te lo digan, es una amenaza. Y ellos, este Alberto, y el trabajo de Alberto, el trabajo de la niña Berta, Berta, Marta, una señora. Teresa. La niña, el trabajo de la niña Teresa, el trabajo de Alberto, el trabajo de Manuel y algunos ahí, es poner en mano a los demás. Sí. Ese es el trabajo de ellos. Ajá. No es otro trabajo. Someterlos, estarlos sometiendo. Y son hipócritas también, son bien hipócritas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Nada más tratar de resistirlos hasta donde se pueda. Sí, pues. Pero tampoco dejarse demasiado, no confiarse y decir, ay, al cabo hay otros lugares a donde ir. No, estamos cuando vos querrás que nos pongamos en contacto y querrás que vayamos a algún lugar, vamos. Yo sí, vamos a hablar, averigüemos. Deja investigar primero con quiénes, con quiénes y dónde y a qué hora y todo. Ahí está. Para que esté bien planeado. Ahí está. ¿Verdad? Como son dos testigos, no hay problema, no hay testigos. Para ponernos de acuerdo exactamente a la hora, también que coincida con la hora en que tú puedes ir. Y a lo mejor puede ser un sábado, no sé, pero se tiene que poder. Con el padre Pepe no, porque el padre Pepe no, hablamos, tiene, Vicente, tiene reunión con él. Sí. Estos días ha tenido reunión con el padre Pepe en la iglesia de Batón, ha tenido reuniones con él. Ajá. Entonces, claro, ¿Quién le va a oír? No, pero a mí es evidente. A mí ya me dijo que él no tiene nada que ver con eso. ¿Quién? O sea, como el padre Pepe, o sea, ya me lo dijo como diciendo, ya no vuelvas a hablar conmigo. Pues sí, le estoy diciendo que sí, porque tiene reuniones con el padre Vicente. Y ajá, entonces como viene Vicente. Claro que sí tiene que ver. Viene Vicente, viene Vicente y él se lava las manos y se va por otro lado, claro. Cubre la olla. Comen, ellos comen y tapan la olla. Oye, comen y tapan la olla. Al hombre le llevan. Vale la olla, dale la boca a Pepe. Pepe está comiendo. Él tiene, claro, su cama segura, y no solo su cama, tiene su sueldo seguro también. Ajá. De la casa, sí, de la misma casa. Es que porque, son iguales. Porque, oíme, porque la, oíme. Vaya, el pastel lo están repartiendo entre ellos. El pastel lo están repartiendo entre ellos. Toda la ayuda, es el pastel, toda la ayuda. Pepe, Juan, Vicente, entre ellos, que están un poquito más cerca, se están repartiendo un pastel. Entonces hay que ver si le han llevado un pedacito de pastel al que está más arriba. Eso hay que ver, ¿no? Falta que ver eso también. No es que le hayan llevado su pedacito de pastel, porque si le llevaron su pedacito de pastel, ya lo involucraron, ya está vinculado, ya está contaminado. Pero sí, hay que ver eso. Sí, sí, hay que ver. Sí, hasta cierto punto ya está comprado el cabrón. Ahí está. Y ya se va a resistir, porque ya tiene... Ya está metiendo su cuchara, pues ya le conviene ahí que las cosas sigan como están. Lo único que es bueno que se daría cuenta para que vea que la gente no está pendeja, la gente está gritando y todo. Ajá. ¿Sabes? Hasta ahí, eso es todo. Pero aunque no le haya llevado nada. Aunque no hiciera nada. Ahora, si se ve, no se ve en cambio y se ve que no hace nada y sigue la cuestión total, entonces se publica. Ahí está. Se publica calladamente. Venga a ver un comunicado, un comentario acerca de ellos, se suben por internet, suben a las redes sociales. Cualquier persona que esté más arriba de todas maneras los va a defender aunque no esté recibiendo su pedazo de pastel. Al principio los va a defender. Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es de desprestigio y es de comentario, no lo podrán limpiar con nada. Hoy hay que hacerlo de tal manera que no se pueda limpiar. Ahí está, correcto. Que se vea la verdad. Eso, no lo van a poder limpiar con nada. Ni aunque ellos se quieran defenderme, que ellos se quieran lavar la mano, no lo van a poder limpiar con nada. Porque de desprestigio les va a quedar por siempre y para toda una vida. Claro. Entonces, pero lo importante es hacerlo. De internet no se va a borrar nada. Entonces, esa información va a estar ahí. Correcto. Décadas o siglos. Ahí está. Ellos no podrán limpiar nada. Cuando los comentarios lleguen a la gente que ha aportado las ayudas y la gente que quiere y tiene intenciones de ayudar, ya no lo van a hacer. Uno, dos, a tal grado que mejor lo van a cerrar. Para que ya no se estén dando el tipo de problema, lo van a cerrar. Sí, eso ahí va a parar. Sí, porque es un fomento de la corrupción, eso. O sea, se está fomentando la corrupción incluso entre la gente que está donando. No porque tengan esa mala intención ellos. O sea, muchos de ellos sí tienen mala intención porque saben y les vale madre. Ya se están enterando algunos, los más cercanos, los del grupito más cercano se están enterando de lo que está pasando, pero lo siguen haciendo. Y otras personas no saben nada. Pero de todas maneras es corrupción. Se está fomentando la corrupción de las personas que están encargadas. Y nosotros no podemos permitir eso. O sea, que esa pinche gente esté haciendo eso. Aunque ya estuviéramos fuera de ahí, no deberíamos olvidarnos de eso. Porque es un mal social, están perjudicando a muchas otras personas. Y que gente como esa se esté beneficiando de esa manera, beneficiando entre comillas, porque es hacerse daño entre ellos. Eso es algo que no debe ser. Yo puedo verlo, yo no puedo parar en una isla. Uno, no sabe ni de dónde voy, ni de dónde vengo, ni cómo me llamo. Yo digo, yo no tengo estar, yo no digo nada, porque con ellos no se puede arreglar nada, no. Con ellos no, ni con Pepe ni con ellos, no, ahí es gente. Perder su tiempo uno, totalmente, es que... ahí es perder su tiempo, hay que ir de la cabeza, si la cabeza no, entonces se publica. Esa gente, las razones no les interesan en absoluto, lo único que les interesa es el dinero, y como nosotros no tenemos dinero ni les estamos ofreciendo que puedan conseguir más dinero con nosotros, con nuestra ayuda, pues entonces nos van a mandar a la chingada. Pero si también les ofrecemos como una alternativa perder dinero, entonces ahí sí ya van a abrir los ojos, no, van a prestar atención, porque entonces se trata de dinero, que es lo único que les importa. Negocio para ellos, pues. Entonces estamos los que les podemos hacer perder dinero, y están los que les están ofreciendo dinero, los que los están sobornando. Es que es una mafia entre ellos, entre los encargados y la gente como Alberto y Teresa y otros, Paco, ese grupito de personas inquilinas y encargados, están formando entre sí una mafia de huevones deshonestos, que están viviendo de los que sí somos honestos ahí, pero nos están perjudicando porque nos utilizan, nos tienen un ratito nomás y nos echan afuera, nos dan una patada en el culo y ya. Y a los demás ahí los dejan como fijos, porque son su mafia, son el núcleo, son el corazón, son la parte más sólida de ellos, son el cimiento, pues por eso es que tienen que estar ahí de base. Es como una empresa donde hay empleados de base, los que ya se quedan fijos, ellos son de base ahí, como tú le llamabas fijos, ¿no? Bueno, yo les llamaría igual también, ¿no? Pero también como los de base, el fundamento, el cimiento, lo más importante para ellos. Y los demás somos nomás gente para utilizarnos, para tenernos ahí nada más el tiempo suficiente en que nos pueden tolerar si se llegan a dar cuenta de que somos honestos. Es como para tenernos a prueba, para conocernos. Si se dan cuenta de que somos honestos, nos echan fuera. Si se dan cuenta de que somos corruptos como los demás, entonces ya sí nos ponen de base, porque les estamos sosteniendo el negocio. Sí, gente, pero pues hay que destaparles, hay que levantarles el telón para que su teatrito se vea, su pinche hipocresía. No has visto el perfil del padre Pepe, es más hipócrita que la chingada. El perfil de Facebook es más hipócrita que la chingada, el tipo es. Dice exactamente lo contrario, hace una cosa y luego pone lo contrario el cabrón ahí, para verse como muy, muy honesto. No, pero es bien corrupto el hijo de la chingada. Te iba a recomendar, de hecho, te recomiendo, compa, que cuando hables de algo importante o que te hablen ellos para decirte algo, que lo grabes, cabrón, en el celular. Yo cuando veo algo así, antes de que eso suceda, pues ya sé que cuando puede suceder, ¿no? Cuando yo voy a hablar con ellos, o cuando pienso que me hablan, o que me van a hablar por algo, ¿no? Más que nada, cuando yo pienso hablar con ellos, entonces ya sí lo grabo. Guardar la grabación por si llega a ser necesario que se la muestres a alguien, para comprobar qué fue lo que ellos te dijeron. Porque son tan corruptos que lo van a decir, no te dije eso, o lo malinterpretaste, lo que yo te dije fue otra cosa. No, lo que tú me dijiste fue esto, cabrón, y yo te lo puedo comprobar. Por eso fue que en la capilla yo les dije, yo les puedo comprobar lo que yo dije, lo que yo hice. Pero el padre dijo, no, de volada dijo que no quería las pruebas. Bueno, eso significa que es corrupción. O sea, es corrupto el tipo. Es que no quiere ver la realidad, pues. Si le ofreces que vea la realidad y la rechaza, bueno, no quiere, porque según él no le conviene. No, si son culeros, o sea, tienen bien planeadito su negocio porque ya tienen mucho tiempo con él. Pero yo también ya tengo mucho tiempo tratando con gente así de corrupta, y por eso es que yo tomo esas precauciones también. Es bueno hacerlo, sí, tener pruebas, pues. No nada más el testimonio es importante, pero ellos también van a decir, oye, pero es que están malinterpretando esto. Y luego van a decir, bueno, ¿y cuál opinión tiene más peso? ¿La de un psicólogo? Porque supuestamente ese pendejo es psicólogo, ¿no? ¿La de un psicólogo o la de un indigente? Ah, no, pues la de un psicólogo. Entonces ahí es cuando las pruebas tienen que salir a relucir, porque así son de corruptos ellos. No necesariamente es porque ellos verdaderamente piensen eso, que el psicólogo tiene más la razón. Ellos ya saben que es corrupto el puto, por eso lo dijeron, para ponerlo ahí. Pero ellos lo pueden utilizar para defenderse públicamente y decir, es que esta persona está mal. Hasta te pueden decir que estás mal de tus facultades mentales. Psicólogo, mira, no es psicólogo. Si él fuera psicólogo, ya hubiera detectado la falsedad. Es que puede haber psicólogos que son deshonestos. Él es un psicólogo, pero corrupto. Ajá, podría ser psicólogo en el sentido de que pueda tener un título. Conocimiento no lo tiene. Es que hay muchos psicólogos que son corruptos. O sea, sí, hay psicólogo de apodo, quizás. Sí, hay muchos, pero también. Hay muchos psicólogos de apodo. De apodo, el cabrón. De apodo, pero que sean. Pero no. también los hay que tienen el título, pero son unos pendejos, porque no saben. Porque fueron a la escuela nomás a copiar exámenes y a pasar las pruebas para que le dieran el papel. Hay mucha gente así, mucha gente que nada más va por el título y no aprende, pues. Entonces alguien así no es un verdadero psicólogo, no es más que alguien que consiguió el título pero que no sabe de psicología. Ahora él está empeñado, por lo personal que lo está tomando, está empeñado en demostrar que sí sabe y que sí puede chingar a la gente. O sea, está obstinado, está cerrado como un niño caprichudo, está obstinado en demostrar que él se puede defender, que puede defender sus deshonestidades, sus abusos. Pero me voy a tener que ir. De carrera no tiene nada. Pues de psicólogo no. Puede que no, y puede que incluso no, puede ser que tampoco de esa manera. Pero hay tanta corrupción, cabrón, que hasta un pinche título lo puedes conseguir falso. No, pues. Por eso es que yo te digo que no nos atengamos mucho a eso, porque al rato no voy a hacer que salgan con un pinche título. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es la conducta, cabrón. La conducta, cómo te comportas, qué es lo que dices, qué es lo que haces. Con eso con lo que demuestras si eres psicólogo o no lo eres. Eso no lo vamos a utilizar. Eso no lo vamos a utilizar. Ni en quien él quiera utilizar justificaciones, no las tiene. ¿No? No, no. No, pues si está abusando sistemáticamente. Luego el otro tonto está utilizando la religión para abusar. O sea, uno supuestamente la psicología y el otro la religión. Los otros dos, el padre Pepe es el peor de todos. Esa se ve bastante calientita, ¿verdad? Sí. Se ve bien. Por dentro se ve caliente. Se chamarra. Compa, me voy a tener que ir porque tengo que, aparte que tengo ganas de ir al baño, tengo que ver unas cosas por internet que tengo que estudiar. Y tengo muchas ganas de orinar desde hace rato. Bueno, me quedo con el psicólogo otro día. ¿Cómo la ves con el pinche psicólogo? Pinche psicólogo. No, a mí hasta me da risa cada vez que oigo eso. En serio, me da risa. Y está bien que lo sepa. Y que se encapriche más, porque más se hunde el pobre tonto. Sí, pobre hunde, pinche psicólogo. Pinche psicólogo. Cada guardia que tiene, como que estuviera ya en el cuartel. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? tienes manera ahorita. Si no traes ni el cable. No sé si sepas que aquí a la vuelta hay una biblioteca. No. En la que puedes entrar y puedes tener acceso a internet. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí a la vuelta. Bueno, no muy cerca. No conozco. Entonces, ahí puedes entrar y tienes acceso a internet. Y no le dicen nada a uno. No, no, para eso es. Ah, bueno. Es para entrar. Va. Ah, o sea que tú no tienes acceso a internet. O sea que no. Si uno no carga saldo, ahí puede. Ahí puede. Ah, bueno. Puedes entrar sin pagar. Bueno, está bien, entonces hay que ir a ver, porque yo necesito también estudiar unos libros. Ah, qué bueno. Se puede ir. Claro, va, para entonces, eso es. Va, yo necesito estudiar la historia universal. Ajá. Porque me gusta la escatología. ¿Sabes qué es la escatología? Bueno, sí, tiene dos significados. Sí. ¿Por cuál significado? Bueno, la escatología es para descubrir las historias. Ajá. Es un descubrimiento de historias. Uh-huh. Escatología es historia. Por ejemplo, vos querés saber una historia de alguien, lo buscás en el libro universal, ahí lo encontrás, se llama escatología. Escatología es un descubrimiento. Una lectura, pero acerca de historias. Angiología es una historia acerca de los ángeles. Es una lectura, un descubrimiento acerca de los ángeles. Ajá. Todo tiene su derivado. Uh-huh. Todo. Significado. Todo su significado. Eso, su significado. Significado, ¿eh? Ajá. Significado. Homilética, hermenéutica, ética. Ajá. Todas esas cosas tienen filosofía. Todo tiene su significado. Ajá. Ya, pero lo que a mí me gusta más que todo es la escatología. Hay varias bibliotecas por aquí. No sé. De hecho, bueno, hoy te voy a mencionar una, ¿no? Te voy a decir una. Pero hay otra a la vuelta, a la que puedes ir también. Por si. Es que como son pocas computadoras, ¿sí? Si llegas y están ocupadas todas, te vas a la otra. Sí. ¿Verdad? Ahorita no van a estar ocupadas, yo creo. Quién sabe, ¿no? Ayer no pude porque. Llegaron como 5 personas y son 5 computadoras. Y llegaron en la mañana desde tempranito y pues ya no pude. Me tuve que ir a otra. Pero la mayoría de las veces sí hay chance. Son bibliotecas con computadoras. Sí. Hay bibliotecas de libros también, ¿no? Sí, esas, pues casi todas son principalmente de libros, ¿no? Pero hay algunas que tienen una sección aparte en donde hay computadoras. Correcto, sí. Y ahí ya tú nomás llegas y pides permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Dices que quieres entrar a usar una computadora. Sí. Y ya te dicen. Y ya nomás llegas, te sientas ahí y empiezas a usarla. Sí. Ya todas tienen conexión a internet. Ah, pues sí. Y de hecho, también puedes entrar a internet con el celular. Sí. Nomás sí. Le pides que te den la clave Wi-Fi. Sí. Y... Ah, la clave del Wi-Fi. Ajá. Y con el celular puedes bajar archivos o subir archivos o comunicarte por allá adentro. Ajá. Ah, pues sí. O mandar WhatsApp. Uh-huh. Ah, pues sí. Está bien. Solo que me hagan el favor de darme la clave del Wi-Fi. Ahí les pides a ellos, ¿sí? Que le den la clave. ¿Sí? Precisamente a veces yo no la tengo. Ayer no pude conectarme, no tuve una clave de una biblioteca a la que fui. Gracias. No está muy lejos, está aquí cerca. De hecho, ya no falta. Yo no sabía eso, que podía entrar de gratis uno ahí. No, sí, sí, hay varias. Aquí en Guadalajara. Yo conozco como unas 5 bibliotecas. Son varias. Hay unas que son mejores que otras. Hay unas que tienen mejores computadoras que otras. Una de las que tienen mejores computadoras es la que está en el Parque Agua Azul. Esta tiene muy buenas computadoras. Nada más que se me hace un poco lejos para ir para allá. Hay que buscar el Boulevard. Ajá. Niños Héroes. Boulevard Niños Héroes. calzada, jugando guachi. Ándale, por ahí, por la calzada. Sí, sí, nomás estaba por la calzada, sí, ¿para qué? Sí, no, sobre la calzada. A dar allá. Hay una, bueno, la calle donde está la biblioteca, la que voy ahorita es la biblioteca del ejército. Sí. Está en la calle Contreras, Medellín. Sí. Esa calle está 2 cuadras abajo de Federalismo. Sí. O sea, 2 cuadras antes de llegar a Federalismo. Sí. La otra creo que se llama Mariano Bárcenas o algo así. O sea, la que está enseguida de Federalismo, sí, luego está Contreras, Medellín para acá. Y nomás le das para la derecha hasta llegar a Hospital, la calle Hospital, que está así la calle. Y ahí lo vas a ver la biblioteca. ¿Y cuánto tiempo puede estar ahí la gente? Pues ahí puedes estar 1 hora mientras no llegue otro usuario. Oye, si llega otro usuario, sí, y tú ya llevas 1 hora, entonces te piden que les, sí, que lo dejes usar, sí, la computadora. Sí, correcto. Ah, pero 1 hora está bien. Pero si no llega nadie, pues hasta puede estar ahí todo el día. Ah, pues sí. Yo me he estado ahí desde que abren hasta que cierren. Ah, no, hombre. Nada más que últimamente no, porque pues no hay chance por el horario del albergue. Sí, sí. Entonces, hay otras bibliotecas, hay una que está a la vuelta de ahí. Sí. Una biblioteca que está como a 2 cuadras de ahí, muy cerca. Y otra es la que está por la calle Colón. Hay una calle. ¿Calle? Cuando vamos cruzando por aquí. Hay una calle Colón. Sí. Mira, esta es la calle Contreras, Medellín. La calle Contreras, Medellín. ¿No? Ustedes, ¿no? La Medellín. Sí. Y de aquí se ve la biblioteca, pero luego te digo, sí, ya que estamos un poquito más cerca. Ahí donde se ve esa torrecita, ¿sí?, como de una iglesia. ¿Sí? Ah, pues esa iglesia está a un lado de la biblioteca. La torrecita. ¿Qué torre? Es un templo que está a un lado. ¿Sí? José, me extraña que hayas dejado la mochila. Sí, hombre. O sea, no, pero es que tú siempre traes la mochila contigo, ¿no? La traías, sí, contigo. Me falta. No, la voy a sacar, de mañana en adelante la voy a sacar. Sí, pero hasta tus papeles los dejaste ahí. No, de aquí no ando. Ah, bueno, porque sí, está peligroso eso. O cositas que te pueden robar, esas no hay que dejarlas, como dinero o cosas así, ¿verdad? No, obviamente. Bueno. O sea, cosas. No hay buenas cosas ahí. Sí. No, no. Okay. Ni teléfono, nada. Ajá. Eso no es cosas de valor. Otras cosas. Ajá, ropa nomás, o sea, cosas así. Esta biblioteca la abren a las 9. Sí. Abren a las 9 y la cierran a las 8. Casi todas tienen ese horario. La del Parque Agua Azul, la que está por Agua Azul, en la biblioteca, esa la cierran como a las 3. Por eso es que tampoco no voy a esa mucho, porque está lejos y luego la cierran pronto. Pues. Temprano. Temprano la cierran. Ahorita ver si tengo chance de usar una computadora que quiero usar, si no me voy a ir a otra biblioteca. Es que nomás hay una computadora que tiene entrada para adaptador micro SD. Sí. Y si la está usando otra persona ahorita, lo que voy a hacer es nada más subir unos archivos con el celular. Sí. Y luego me voy a otra biblioteca. Porque nada más para eso necesito esa computadora. Bueno. Yo voy a quedarme muy temprano para allá, para ir a cargar el teléfono. Ajá. Sí. Yo necesito cargar el teléfono. Porque tiene que andar carga. Esta de aquí de la esquina es la calle Hospital. ¿Sí? Es la calle que pasa por el Hospital Civil, obviamente, ¿verdad? Sí. Esta calle. Esta casa, pues, te deja identificarla fácilmente, ¿verdad? Más aunque te acuerdes de que es una casa así, de este estilo. Y esa es la biblioteca. Ándale. No, aunque te acuerdes de que está. Y esa es la biblioteca, ese edificio blanco, digo, amarillo, de dos pisos, ahí es la biblioteca. Oh, pues sí. Ahí pues hay baños para orinar, ¿no? Sí. Sí. Nomás que te recomiendo que cuando tengas ganas de orinar, nada más. Sí. Que no entres nomás a orinar, porque después ya no te van a dejar entrar. Ah, bueno. O sea, si tienes ganas de estudiar, sí. Pues, o sea, te metes y aprovechas para orinar, ¿no? Sí, sí. O cuando menos, sí, ponerte a estudiar, aunque sea una media hora, ¿no? Aunque sí, sea. Mínimo. No. Que si no va a decirte que cada uno va a ir a orinar, ¿verdad? Este cabrón, man. Este gran cabrón. Gran cabrón. Este semejante cabrón. La otra biblioteca es aquí a la vuelta, mira. La esta chamarra no me gusta porque muy pequeña me queda. Ah. Y quedaron como boleadas, ¿no? ¿Sí? Es que ya como que ya les pusiste grasa o no sé qué les pusiste. Ya tienen. Y ya no les faltaba una tallada, ¿no? Es que eso no los pintaste con de esa pintura líquida, ¿verdad? No. O sea, ya están boleados, ¿sí? Ya venían negritos. Ya eran negritos. Solamente están boleados. Ahorita voy a. Voy a dejar la mochila ahí adentro. O sea, ahí también puedes dejar la mochila en un. Sí. En una paquetería que hay. Ah, bueno. Ya está bien sucia la mochila. Bueno, no, no mucho, pero sí. Entonces. ¿Quieres encender? Oye, ¿qué te dijo? No, no, que tenía la mochila. Ah, ¿te la trajiste la mochila? No, la dejé ahí. Ah, pero ¿por qué me dijo? ¿Te la habías traído? Sí. Ah, ok, no me di cuenta de eso. Aquí se enciende. Ah. Es que esta computadora está haciendo.